Sobre el Pucho, un programa de Ernesto Pucho Domínguez. Tarde pero seguro, che. Miércoles 22 horas. Radio Nauta 106.3. Bienvenidos, bienvenidas. Por supuesto, esto se llama... Escucha mi micrófono, ahora sí. Vamos a arrancar de nuevo. Bienvenidos, bienvenidas. Al programa que yo escucho. Por supuesto, que se llama... Bienvenidos sobre el Pucho. Qué grande, Orlando, ¿cómo andás, querido? ¿Todo bien? Sí, muy bien, digo, muy contento porque estuve pensando algunos negocios para hacer con la pelea de... Vamos a recordarle a los oyentes porque resulta que a veces hay gente nueva que escucha el programa y no claro, sigue bien el claro, hilo, ¿no? Claro, está bien que aclares esas cosas. Bueno, y nosotros vamos a hacer una... Nosotros, ¿no? Vamos a hacer una pelea. Sí, ponele. Sí, entre un canguro que tú has traído a Australia. Claro. Y Maravilla Martínez en Plaza Moreno. Y estuve pensando que algunos negocios para hacer, ¿no? Medio paralelos a la pelea. A ver, ¿cuál se te ocurrió? Y, por ejemplo, podríamos vender globos que digan Maravilla y otros que digan canguro, que no sé cómo se llama bien. El canguro. Está bien. Yo había pensado también otras cosas, sí. Esos globos, ¿viste? Que se van para arriba. Sí. Esos y no globos. Se irán muy para arriba, vos decís que... Quizás se lleve un niño. Tienen que ser niños más bien, o sea, después claro, de los 6 de 18 años. Mayores de 18 años. Exactamente. Está bien, está bien. Sí, es buena idea. Es buena idea. No se me había ocurrido esa idea. Que sí, digan Maravilla y Cangurín. Así se llama Cangurín. Cangurín, le puse. Sí, y después, bueno, otras cosas majas. Muñequitos del cangurito. Ah, mirá que vos, qué bueno eso. Sí, y también podríamos tener una persona que se vista con un traje de canguro y que los niños se saquen foto con ella y cobrarles cada foto, ¿no? Mira. Como los perros de San Bernardo en Bariloche. Claro, esto va a ser todo en Plaza Moreno ahora en noviembre. Un día antes del cumpleaños de Plaza Moreno, vamos a ser el 18 de noviembre. 18 de noviembre. Vamos a hacer la pelea de cangurín contra Maravilla Martínez ahí en el medio de la catedral. Bueno, en la catedral vamos a poner bueno todas las ideas que se están ocurriendo a Orlando, que a mí, por supuesto, ya se me hubieran ocurrido. Pero bueno, nada, se las estuve contando a Orlando y bueno, y ahora las está verbalizando él mismo. Sí, exactamente. Además, como me fui a las leñas, tú sabes que en el programa pasado salí favorecido con el sorteo. Te engañaste el viaje a las leñas. ¿Cómo que me sí me digo, gané? Te sacaste, digo... Sí, salí sorteado, favorecido. Pero podíamos ganarlo nosotros, ¿no? No sé, eso viene en producción, me parece que me dijeron que no, pero bueno, yo igual quise participar. Me hice amigo del Facebook de Sobre el Pucho en www.facebook.com/sobreelpucho. Y entonces salí sorteado. Bueno, todo el sorteo lo hice yo, pero bueno, fue realmente azaroso. Para mí vale más haberlo hecho yo y sacarlo yo como una muestra del destino que quería que me vaya a las leñas. Yo lo hubiese donado a una entidad, pero bueno, si cada no uno sabes qué lindas son las leñas. Igual el pasaje fue medio raro porque no iba donde van los asientos. Sí. No iba, iba abajo con los equipajes, porque era por izquierda que se había conseguido el pasaje. Y allá cómo la pasaste? Bien, la pasé muy bien. Igual hay muchas leñas, es verdad que hay muchas leñas. No, es que le dicen las leñas por los pinos, pero los pinos no son leña hasta que caen. No son árboles. Claro. Cuando caen, los cortan con unas hachas y los llaman leñas. Y los ponen en los hogares. Pero no hogares de casa, sino hogar de estufa hogar. Que hay en cada casa. Mira. Yo siempre quise tener un estufa hogar en mi casa. Pero teníamos una salamandra. Escúchame, ¿y no hay ahí guardabosques y nada de eso, para que cuide ahí la forestación. Son guardaparques, no guardabosques. Guardaparques. No, sí, hay, pero los no hay una entidad que se ocupe de eso. Los árboles mueren de pie y luego caen en el piso y lo hacen leña. Sí. Y así vos te calentás, claro. Exacto. Con la salamandra. Exactamente. Bueno, fue muy todo. ¿Hiciste muy alguna actividad deportiva? Sí, hicimos culipatín. Yo no sabía lo que era cuando me dijeron. Yo dije, es muy divertido el culipatín. Sí, pero cuando a mí me. Tú sabes que yo no soy aquí. Y cuando me dijeron, es como que. Digo, ¿qué me está proponiendo? Y no, al final resultó ser muy majo. Claro, vos te imaginabas otra cosa. Sí, sí. Está bien. ¿Y qué más hiciste? Después hicimos a caballo. ¿Cómo? Cabalgatas. Cabalgatas. Cabalgatas. Exactamente. Cabalgatas. Mirá. ¿Y vos sabías andar a caballo? Yo no sabía, pero esos caballos es como que van solos, ¿no? Tú te subes y él te lleva. Claro, como los que hay en Bariloche. Sí, dan una vuelta así, no importa si tú. Pobres caballitos esos, ¿no? Sí, exactamente. Me han contado gente ebria subida a caballos y que los caballos los llevan igual. Qué bárbaro, Orlando. Bueno, así que bueno, qué bueno que disfrutaste el viajecito ese, que te lo hayas ganado en buena ley. Exactamente. Es muy majo, como decís vos. Así que, bueno, presentamos el programa. ¿Querés que lo presentemos? Sí, cómo no. ¿Quieres saludar a los de abajo luego? Luego mejor, ¿no? Primero saludamos después, sí. Vamos a presentar el programa. Vamos a presentar el programa. Hoy es sobre el pucho número 23. ¿23? Ah, no sé si es 23 o 24. Espera que voy a echar un vistazo. Es el 24. 24, el caballo. Pero mira tú qué casualidad. Porque estábamos escuchando La Botica de Satán y decían que, bueno, el programa 33 era Jesús, ¿no? Sí, es la edad de Jesús. La edad de Jesús. Vale, bueno, la edad de Jesús, el 24 cuando es se el caballo. Exacto, y fue la edad de Jesús como 9 años antes de morir. ¿Cómo 9 años antes de morir? Ah, el 24. Exacto. Está bien. Mira que ahora yo soy lento para las cuentas, pero. Bueno, no sabía pues, de qué me estabas hablando, Orlando. Que, hoy en el programa número 24 sí, sobre el pucho tendremos 5 para el peso, la historia de aquellos que no llegaron. Vamos a tener el radioteatro. Sí, el radioteatro de Rulo, que cada vez está más controvertido. ¿Tenemos de prejuiciarte hoy? Tenemos de prejuiciarte. Parece que han traído frases que hablen sobre la venganza. Mira, bueno, tenemos Cocinando con Marcelo. Sí, tenemos también nuestra habitual sección que se llama El mundo le falta un tornillo con nuestra psicoanalista. Mira, Eva Cristóbal. Después tenemos a Pucho y a Rulo. A Pucho Domínguez, que va a venir a contar una anécdota. Sí. Y también tendremos nuestra sección de el Tango Diván. Tango Diván también. Sí. Después, ¿qué más tenemos? Bueno, canciones tenemos. Sí, tenemos canciones. Hoy vamos a escuchar mucho Troilo. Ah, mira. Sí, es muy majo el disco que traje. Y también tenemos algo que es fundamental. Yo voy a tirar los dados. Ah, eso. Para adivinar la suerte de la gente. La gente puede. Como hiciste el programa pasado, hiciste algo sí, parecido. Sí, exactamente, ¿no? Pero ahora ya soy más profesional. No sabes cómo los tiro. Se lo tiraste a Rogelio, me acuerdo. Sí, exactamente. No sé qué le pasó al final. Yo le dije que ese viaje no le convenía hacerlo, pero creo que. Tenía un amor o algo así y la adivinaste. ¿Qué? Que tenía un amor en Francia. Sí, él tiene una madre en Francia, pero el viaje decía: no lo hagas, ella no te va a engañar. Pero al final sí la iba a engañar y él se enojó un poco y empezó a revolear cosas, ¿no? Bueno, después hay que hablar con Rogelio a ver cómo le fue. Pero bueno, voy a tirarle, así que a todos los oyentes también por Facebook, en el Facebook de Sobre el Pucho se pueden comunicar y le tiraremos los dados para decirle su suerte. Dale. Bueno, ¿cómo están abajo? Hola, Diego. Hola, Diego, ¿cómo andás? Bien, yo estoy bien. ¿Orlando? Sí, muy majo. ¿Qué? ¿Cómo andan? ¿Bien? Sí, muy majo. Basta, Orlando, de repetir esa palabra, qué molesto. A mí me pasó algo particularmente molesto. Tengo dos gatos en el patio. Mirá. Que maullan, que parecen chicharras. Sí. Todo el día. Así. ¿Y que los querés regalar? Si alguien quiere dos gatos. Bueno, lo ponemos ahora como encantado, aviso. Se los daría. Tiene una larga historia cómo llegaron. Que no la voy a contar porque no es muy interesante cómo llegaron. ¿Cómo solés tener gatos en tu casa? Hace rato, así como. Digamos, es la misma gatita que está, sigue teniendo cría. Sí, un saludo a Mario. No. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? No, no tiene nombre. A la más chica, a la que apareció primero, que es un macho, le había puesto basura. Y ahora apareció otro y no sé cómo ponerle. Así que también me pueden sugerir nombres por el Facebook o por el mail, o pueden llamar al teléfono. A recolector. Proponer, ¿a qué? Recolector. Recolector de basura. Claro. Y así vamos todos con el gremio. Y así la familia, así. ¿No querés un gatito vos para tu hogar? No, ¿sabés? Quiero... No. Bueno. No quiero. Es como que apegarme mucho a un animalito es como... Después son más... más cosas en la cabeza para pensar. Claro, tenés que pensar, digamos, en darle pensar de en comer. En la comida, en volver a casa. Claro, me tendrías que ver a mí con una jeringa intentando darle leche al gato. Es lo más... Sí. Aburrido que hice en mi vida, pero bueno, es humanitario. Eso es bueno. ¿Cuánto tiene? No tengo idea, pero es como así de chiquito. Ah, pero son muy chiquitos. Exacto. Para la gente que no vio la seña, bueno, claro. No sé cómo explicarlo. 10 centímetros tendrá el gato. Sí, más o menos. Sí, es muy chiquitito. Y sí, a veces tiene los ojos cerrados y yo se los abro. Así que así estamos, Orlando, Diego. La verdad que no hay muchas novedades. Ay, pero qué majo, yo quiero un gatito aquí para Radionauta. Le hace falta un gato a Radionauta. Yo con los gatos no me llevo muy bien. Pero si tú me has dicho... siempre tuve perros. Aparte, el gato no es guardián. Eso es lo que a mí, viste, yo en country que iba a tener un perro. Tengo perros porque los perros son guardianes. Claro, pero si tenés la seguridad, podés darte el lujo de tener un animal no guardián. Si vos tenés la seguridad privada en el country. Sí, está bien, hay seguridad en country, pero está bueno tener un perro guardián. Aparte está bueno agarrar y llamar a un adiestrador que te adiestre el perro. Eso es buenísimo. Lo hacen todos, en el country lo hacen todos. Claro. Cada uno tiene su perro y le adiestra su perro para ataque y para todo lo que sea. Entonces está bueno. ¿Tenés un adiestrador conocido que quieras pasarle un chivo? Tengo adiestrador, no conozco. El que tengo yo es de Buenos Aires, es uno de los mejores adiestradores. Ah, mirá. Cobra caro, cobra como 200 pesos la clase. ¿200 pesos la clase? Sí, el perro te obedece todo. Corre, si vos decís corre. Andá a comprar cigarrillos, va y compra cigarrillos. Ah, mirá vos. Tiene todo, para todo una orden tiene. Te hago una pregunta. La clase se la dan al perro, ¿no? Porque lo tienen que como entrenar. Sí. Y después también te cobran, o sea, una clase a vos. Te dicen, bueno, te voy a explicar cómo hacer que el perro vaya a comprar cigarrillos. Porque si no, por más que el perro esté adiestrado, si vos no sabés cómo transmitirle la orden, ¿no? No, este tipo es muy profesional. Directamente vos le decís cigarrillo y él va y comprar cigarrillos y va y te compra cigarrillos. Y le tenés que dar la plata. Vos le das la plata, él se la pone, la agarra en la boca y va a comprar cigarrillos y trae los cigarrillos. Y lo han una vez lo quisieron pasar y yo le pedí y le había pedido, yo fumo el Jockey corto. Ajá, Jockey suave corto de fumar. Sí. Y me podés creer que me trajo un Jockey común. Oh. Entonces le dije volvé. ¿Cómo se expresa para decir Jockey suave corto? ¿O saben que es tu perro, entonces le dan? Él parece que se dio cuenta. Porque cuando volvió la cara no era la misma. Tenía una cara como de... como cuando hicieron una macana, ¿viste? Y él se dio cuenta que le habían dado algo que no era. Entonces ahora directamente ya lo reconoce. Porque yo lo reté y le dije, ¿cómo que te dieron Jockey común? Si yo te pedí Jockey suave corto. Claro. Entonces... ahí se dio cuenta que hice una macana. Entonces yo fui al kiosco, hablé con el kiosquero y le digo, si vos, el perro siempre viene a comprar jockey suave común, ¿por qué le das un jockey suave corto? Y ahí lo reté. Porque él me dijo, retalo cuando se manda la macana. Entonces lo reté y él aprendió en ese momento que no tenía que hacer eso. Y hoy, digamos, con todo es perfecta. Las compras me las hace perfecta. Y otras cosas le podés pedir, por ejemplo, no sé, tenés ganas de tomar un vino. Le decís, si me olvido de tirar la cadena del baño, él va y tira la cadena del baño. Ah, mirá, bueno, igual eso ya es... Claro, le digo, anda a tirar la cadena y va a tirar la cadena al baño. Eso es genial. Casi tiene que bajar la tapa y subirse al. Hace todo. Qué barro. Es como tener un perro doméstico en la casa, digo, por eso no entiendo a Juancito que no quiere nada. Digamos, es muy útil. Muy útil. Igual que tener un canguro. El canguro igual, hoy... si lo haces hacer tantas actividades al perro, sí. Supongo que a la noche cae muerto. Digo, de cansancio, no creo que esté muy vigilando nada. No, porque a ellos les gusta gastar energía, viste, en el día. Sí, pero... si no están todo el día tirados ahí, jugando o haciendo otras cosas, pero bueno, o comiendo... Eso es, Diego, eso es un perro alerta. un perro que está tranquilo, viendo qué pasa. En cambio, un perro que está yendo a comprar cigarrillos, yendo a comprar vino, tirando la cadena. Sí, pero por algo tiene que servir el perro. ¿Para qué lo tenemos al perro? Algo tiene que servir. Que vos pensás que es así, que uno, nada, lo llama para acariciarlo, para darle de comer y que vaya a jugar al jardín. No, en casa no es así. En casa directamente hay órdenes. Y decimos, bueno, vos a la mañana. Él tiene sus órdenes, sabe que tiene que bueno, ir a comprar algunas cosas que le ponemos. Tiene unos morrales al lado. Le tipo pusimos las bicicletas esas que tienen. Claro, tiene unos morrales donde nosotros le pusimos para que vaya a hacer las compras, a traer el desayuno. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, entonces, bárbaro. El Tevi, le mando un saludo a mi perro. Un saludo entonces al Tevi. Sí, es muy majo el Tevi, yo lo conocí. Sí, sí. Bueno, bien. Orlando, está bien. Sí, pero en serio, hace todo lo que digo, dice. Sí, Orlando lo conoció, aparte lo quiere mucho, Orlando. Sí, sí, nos queremos mucho. Cuando fueron a comprar, ¿te acordás juntos? Sí, porque tú habías pedido, no me acuerdo, era una torta, creo, sí. Pero que tenía mucha crema. Entonces el Tevi me dijo, wow, wow, y lo que quería decir era, no voy a poder traer la torta con, claro, la crema. Yo solo puedo llevar cosas que entren en los morrales, claro. Por ejemplo, cigarrillos o vino, todo eso. Y con la, los ladridos. Y yo me acuerdo, sí, llevó las botellas que la pasamos, ¿eh? De moscato. Y yo llevaba la torta en la mano. Qué bien que la pasamos ese día, ¿eh? Me acuerdo, sí. Bueno, me acuerdo que, bueno, nos trajiste y vos justo te tenías que ir, no sé por qué, o nosotros nos teníamos que ir y bueno. No, nosotros sí, es que al final nos fuimos, teníamos que ir a festejar a un lado. Bueno, gracias por traernos la torta. Sí, cuando quise entrar de nuevo al country, entró el perro y yo me quedé ahí. Y el guardia se quedó con la torta y te la llevó. Y yo, claro, no me dejaron, sí, entrar, me acuerdo, porque uy, se había olvidado que yo ya había entrado y en realidad no había justo entrado. Justo esa tarde nos tuvimos que ir, Orlando. No habíamos tenido, sí, que ir, no me acuerdo que había pasado. Pero bueno, cuando vos llegaste justo nos fuimos. No me acuerdo qué pasó, te juro. Ay, sí, pero igual yo la pasé también yendo a comprar con el Tevi. Si tuvieran que hacer una canción que sea tango y milonga al mismo tiempo, ¿no? O sea, al mismo tiempo no, o superpuesto, o yuxtapuesto, como sea. Digo, ¿no? Sí. Pensemos. ¿Qué nombre le pondrían? Tango y milonga. Hola, esto es radio, no hagamos baches. Yo le pondría la milonga tanguera. Bueno. Muy bueno. No sé, la verdad que no se me ocurre nada, pero bueno, lo voy a pensar, lo puedo pensar y decírtelo en el otro bloque. ¿Vos, Juancito, cómo le pondrías? ¿Tango y milonga, milonga y tango? No me acuerdo, no sé cómo le pondría. Bueno, este es un tema de Troilo con su quinteto que se llama Milon Tango. Ah, así que mira, casi que el nombre te dice todo. Vamos a escucharlo y ya regresamos con más Sobre el Pucho. Vamos al cine. Cine comercial, cine independiente. Las películas que no puedes dejar de ver. Estrenos en cartelera con Diego Mastin. Bueno, noche de estrenos. Esta peli se llama De mendigo virtual o millonario. Cuenta la historia de Michael, un adolescente con granos en el rostro, poco amigable y ermitaño, que está inmerso dentro de un sitio de red social, en internet. Él ha batido récord de amigos y tiene más de 25.000, y sueña con superar a Esteban Ramos. Pero él tiene un sueño y quiere cumplirlo. Es que Elena le dé un me gusta en su foto de perfil. Para eso tendrá que trabajar mucho y parejo. ¿Podrá Michael conocer a Elena y superar a su archienemigo virtual? Esta peli la podrán ver en el Cine Mondongo o en el Cinema Tolosa, y si no, acá en el City Los Hornos. Película imperdible, ¿eh? Sí, es muy interesante y muy actual la temática que toca, ¿no? Sí, sí, es un muchacho. Yo vi un pedacito de la película. En un momento me puso como mal, ¿no? Que el muchacho no podía superar sus barreras, ¿viste? Sus barreras de timidez, ¿no? Y nunca se pudo acercar a Elena. ¿A Elena? Elena es la chica, ¿no? Ah, se llama Elena. Elena también es una chica virtual que tiene más de 25.000 amigos. Y tiene más todavía. Ah, como que está enamorada de Esteban Ramos, que es su archienemigo. ¿Está enamorada de Esteban? Sí, y es su archienemigo. Entonces, él quiere conocerla, pero bueno, debido a su... Pero a su... lo que no entiendo es si ella está enamorada de él y él está enamorado de ella. ¿Por qué no hay... ella no está enamorada de él. Ah, recién dijiste eso, Diego. No, él está enamorado de ahora ella. Ahora sí entiendo. Ella no está, Michael, o no se sabe, va. Michael está enamorado de ella y en un momento de la historia es como que se encuentran en un lugar donde todos se conocen, en realidad, pero nadie se conoce. Como que es un lugar donde se conocen entre todos los 25.000, están ahí todos, pero nadie se conoce. Y él busca a Elena en ese lugar. Ah, pero ese lugar no es el Facebook, es otro lugar, es como una fiesta. Claro, como que hacen una fiesta de Facebook. Toda esa gente. Ah, pero qué maja. Y ahí pasa algo raro. Y por eso se llama la película, se llama De mendigo virtual a millonario. Me gustó mucho esa película, me pareció muy maja. ¿Qué tenemos ahora, Diego? Si querés que te mandemos unos mensajes. Tenemos mensajes. Tenemos mensajes, mensajetes que llegan por internet. Te nos llamó Rolando. Dice que no entiende la consigna. Yo no sé si Rolando... Siempre hay alguien esperando que le hagamos los mensajes para llamar y decir que no entiende la consigna. Bueno, saludos a Rolando. ¿Cómo saludos? Orlando. Sí, saludos a Orlando que no entiende la consigna. ¿Cómo saludos? Si no se pueden mandar saludos. No, sí, parece que está permitido. Sí, a los oyentes sí, lo que no se puede mandar es por cuestiones personales. Claro, por ejemplo, yo no le puedo mandar saludos a mi querida amada Norita y a mis chicos, no le puedo mandar saludos. Exactamente, por eso, tú que querías mandarle saludos personales, no puedes. Bueno, está bien. O sea que no... Igual, para mí, si la persona está escuchando la radio, es un oyente, o sea, se le puede mandar saludos. Sí, pero no, solo se le puede mandar saludos a los oyentes que se comunican con el programa. Es la regla número 10, el estatuto de Sobre el Pucho. Diego, Orlando, yo le puedo mandar saludos, por ejemplo, ¿no le puedo mandar saludos a Homero, al Tero y Tomás, o no le puedo mandar saludos? Digamos, no le puedo mandar saludos a amigos, a mi mamá, ¿no le puedo mandar saludos? No sé, te están hablando a ti, Diego, ¿por qué? Pásame esa masita fina y responde la pregunta. Lo que pasa es que sí, no le puedes mandar saludos. Es una manera de mandar saludos, porque no mandarlo, lo estás mandando, porque lo estás recordando. O sea que está bien. Sí. Ah, pero usted... Pablo, si querés, puedes utilizar esta forma que estoy utilizando yo. Es decir, no mando saludos a tal. Déjame, voy a practicar. Por ejemplo, no puedo mandarle saludos a mi mamá. Claro. Así es. Pero eso no es tan afectuoso como decir, le mando un saludo a mi mamá. Claro, no, pero bueno, acá, y como que tenemos la negación de no poder mandar saludos, que no claro, sé si le meto, pero bueno. Ahora lo voy a... Igual... Pero mandás igual, ¿entendés? Claro. Es como el me gusta y no me gusta, que yo no lo entiendo del desprejuiciarte. Es más o menos parecido. Claro, esta vez no lo entiendo yo al concepto, claro, que utilizan. Pero bueno, sigan con los mensajes. Sí, seguimos con más mensajetes. Después de mandarle un gran saludo a Rolando, que no entendió la consigna. Nos habla María Marta, de 1,70. Diego Mastin está tosiendo como nunca. Ahí le van a dar un poco de agua mineral. En realidad se la estoy dando yo. No, me tragué con el champán. ¿Viste la burbuja del champán? Sí, estas burbujas están muy grandes. No es de tan buena calidad como la anterior, ¿no? No, el este otro no es francés. Fina, ¿viste? ¿Te diste cuenta la diferencia? Ahora, sí, por ¿cómo supuesto. Estás entendiendo el champán, Orlando? Me encanta cuando empezás a entender. Igual que las masitas finas. Vos ya las conocés, ¿sabés cuál? Probaste lo que es una masita fina agridulce con champán y una dulce. Sí, yo ya a la vista puedo darme cuenta si el champán es bueno o malo. Este que estamos tomando no es tan bueno, tiene las burbujas más grandes. Y no es francés, no es del Don Perignon, es uno de aquí, es un chandon hecho en San Rafael. Entonces, bueno, ¿no? La diferencia entre lo centroeuropeo, de donde provenimos nosotros, y lo argentino, donde provienen ustedes. Bueno, me alegra mucho. Ya vas a venir a comer a casa, te voy a invitar acá a tomar un champán de los buenos, pero uno... ¿Sabes que me gustaría comer una fondue? Una fondue, mira. Que es bien francesa. ¿Te gusta? Bueno, hoy Rogelio... No sé si viene Rogelio hoy. ¿Quién vendrá? ¿Rogelio o...? Y hoy le tocaría Marcelo, pero no sé si vendrá. ¿Quién viene hoy? ¿Rogelio o Marcelo? A ver, sí. Que adivine la gente. Que adivine en el Facebook que es por un viaje a Punta Lara el domingo. Ah, está bien. Bueno. Mirá qué linda propuesta estás tirando, Llamó Hilario. Dice que le encanta el programa... Y que se anota para el sorteo del 0 kilómetro. Ah, sí, tenemos un sorteo, no sabía. Sí, chicos, allá arriba tenemos un sorteo de un 0 kilómetro. Así que la gente que se quiera comunicar lo puede hacer al Facebook de Sobre el Pucho. O si no, a Sobre el Pucho con una sola E. @hotmail. O si no, pueden llamar directamente. No en horario de Sobre el Pucho, porque estamos en el programa y no podemos. O sea, somos muchos, claro, haciendo cosas. Pero llamen en otro horario al 512-1690. Pueden llamar y preguntar por Sobre el Pucho y decir que les gusta mucho Sobre el Pucho, otros programas, así empezamos a sembrar un poco, claro, de... Y alguien lo va a atender, de cizania. Claro, alguien seguro los va a atender. A la madrugada llamen también si quieren. Llamó Magdalena, Pablo, que está con Pepa y Maruca y piden el tema T para 3 de Soda Stereo. Muy bueno el programa. Ay, sí, qué majas que son. Me dieron ganas de merendar. De mojar la galletita en el té. No sé, sí. Bueno, un saludo. Un no saludo a estas tres señoras. Perfecto, un no saludo a estas señoras. Y me parece que ahora está. Me están haciendo una seña. No entiendo la seña. No entendés la seña porque no estás mirando para acá, ahorrando. Sí, bueno, es cierto. No estaba mirando por ahí. Pero ahora que estoy mirando. Ah, ya entendí la seña. Se diluye en la sesión, la frustración se acomodó en el sillón. Alguien contó que ese doctor sueña con ser decorador de interior. Hello, sir. Hola, Alberto, ¿cómo anda? Very good, and you? Bien, ¿por qué habla en inglés? I don't know. ¿Pero qué le pasó? The cat are on the table, and I had a call when the cat meow meow, and I touched the cat, and he attacked me. O sea, a ver si entiendo. Que su gato lo atacó, y usted empezó a hablar en inglés. Yes. Bueno, espéreme un cachito. Ok. Ay, me hace cosquillas. Ay, gracias, me curó. De nada, Alberto. El problema es que ella no me va a querer más. ¿Por qué? ¿Quién es ella? Se llama Stephanie. Y ajá, es de un país donde hablan inglés. Ajá, ¿y puede verla ahora? No, porque no me va a entender. ¿Cómo le fue en la semana? Bien. Conocí a una chica de un país que no habla el inglés. Ajá. ¿Y qué más pasó? Ayer me desplomé en la calle. ¿Por qué? Porque estaba aguantando la respiración. Quería ver cuántos segundos resistía. Uh-huh.

Petunia Mojigata vendía flores en la terminal de ómnibus. Había descubierto que era un punto estratégico para las flores, ya que se desarrollaban muchos encuentros y despedidas. Gozaba mucho observando las interrelaciones de la gente, analizando a la vez el contexto en el cual se desarrollaban. Tenía un estudio pormenorizado de cómo se daba cada contacto entre las personas según la cantidad de personas que rodearan ese evento y según la influencia de las variables climáticas que acompañaban esos encuentros y esas despedidas. De ahí el dicho, caluroso como despedida con 70% de humedad y un sol que raja la tierra. Un día, sin Tom ni Jerry, sin Louis y sin Louis Armstrong. En fin, la contrataron para realizar arreglos florales en una milonga. Desde que comenzó con dicho trabajo, la milonga olía muy bien por primera vez en 20 años. Cada vez concurría más gente a la misma. Hasta esa hermosa noche estrellada de primavera que terminó siendo fatídica. La orquesta sonaba en un 2x4 contundente, marcato, para que ninguno pueda decir que no podía seguir el ritmo. La milonga estaba llena de gente, había arreglos florales por todos lados que hacían la velada muy armoniosa. De repente, en una mesa, en la esquina, se la ve a Petunia, con los ojos un tanto desorbitados, comiendo flores. Tosió por un cabito y siguió. Comía compulsivamente, un ramo detrás del otro. Ahí fue cuando la orquesta dejó de tocar y la gente se acercó a Petunia para ver qué le pasaba. Le preguntaron, pero ella respondió, ¿qué se piensan? ¿Que estos 150 kilos los mantengo así nomás? De inmediato se desnudó y se subió a la mesa, mientras bailaba con un movimiento lento y cadencioso. Seguía comiendo flores. Ese espectáculo duró aproximadamente 5 horas. Mientras amanecía, la gente seguía hipnotizada, sin poder comprender del todo por qué estaba viendo lo que veía. Ya cuando comenzaba a amanecer, ella cayó desplomada cual bolsa de papas al suelo. Nunca se supo si murió mientras bailaba o cuando cayó al piso. El panorama era una mezcla entre aterrador y pacífico. Ella yacía desnuda, muerta en el piso, cubierta y rodeada por hermosas flores. Qué imagen, ¿eh? Sí, una imagen... linda imagen, para allá de la muerte. De morir comiendo flores. Claro, es como... no sé si es paradójico, pero bueno, es lo que le ocurrió a Petunia. ¿Sabía si comía flores así, continuadamente? Si comía flores, no sé, si vivía de las flores. Mira, los registros, las crónicas que a las que yo tengo acceso, que después vamos a contar de dónde saco esta información, la mencionan como uno de estos casos, digamos, de gente que no pudo llegar. Pero sinceramente no sé en su vida cotidiana si... ella vendía flores, ¿no? Trabajaba de vender flores, sí. De hacer arreglos florales. No sé si comería flores. Viste que hay cosas que se hacen. Por ejemplo, hay dulce de rosa, rosa mosqueta. Que no sé si es una flor, pero tiene el mismo nombre. Sí, así que sí. Debe ser una flor. Quizás sean ricas las flores. Quizás. Yo me estaba imaginando que tenía en su heladera todas cosas de flores y se alimentaba de flores. Yo me imaginaba una alimentación de flores. Claro. Bueno, hay gente que se la pasa comiendo flores y fumando flores, sí. Pero son otras flores, no son flores. Pero bueno. Bueno, así que... ¿qué sé yo? ¿Qué querés escuchar? ¿Y algo de que se relacione con las flores? Déjame ver si la tanda tiene algo que se relacione con las flores. ¿Onda o compromiso? Las dos. Le Tercer Mon Radio, todos los jueves de 20 a 22 en Radio Nauta. Bueno, mi nombre es Luz, yo soy muy asidua al espacio porque tengo un nene también que va al taller de circo. también participo en algunos encuentros, paso cada tanto a comer, y la verdad es un lugar por donde pasa mucha gente, está muy referenciado en el barrio, hay espectáculos los fines de semana, hay mucho laburo, hay talleres, hay un local de comidas, hay una pizzería, hay una herrería, hay mucha gente que está tratando de poder mantener un laburo digno. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Nos escuchamos en Radio Nauta 106.3. En Cocaso, 26 y 27 de octubre. Encuentro Nacional de Comunicación para el Cambio Social. Talleres, paneles, pasantías. Comunicar es darle la vuelta. Organiza Fandango, Universidad Nacional de La Plata. Santiago Pampillón, Universidad Nacional de Rosario. Juventud Rebelde Rebelión, Universidad de Buenos Aires. Discutiendo y creando una comunicación comunitaria, alternativa y popular. 26 y 27 de octubre. Facultad de Periodismo y Comunicación Social, La Plata. FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. Para dejarnos un mensaje, puedes hacerlo en nuestro Facebook, Sobre el Pucho. O si no, puedes mandarnos un email a sobreelpucho@hotmail. Un tango, una cometa y un buen vino nunca fallan en el amor. Mora leona, tinta rosa en el brillo de ayer. Estamos con, como decía el separador, un tango, una comida y un buen vino nunca falla en el amor. ¿Cómo sabe, querido? No estoy de acuerdo con esa frase, Marcelo, pero bueno. ¿Más por qué? ¿Más por qué? No sabe. Porque a veces pasan otras cosas que hacen que las cosas fallen. Pero, la propaganda dice así. No estás de acuerdo con la propaganda, es así. Dice, un tango nunca falla. Nunca falla en el amor. No falla. Bueno, pero a veces fallan las personas. El tango no falla. No, el tango no, digo, las personas fallan. Bueno. Una comida puede fallar también. Sí, tenés sí, razón. Puede salir quemada. Pensándolo bien, vamos a hacer vamos algo. Vamos a cambiarlo. Vamos a cambiarlo, es verdad. Puede fallar, todo puede fallar. También puede ayudar, aunque se genere una te iba a discutir, pero digo, después me di cuenta, ¿para qué te voy a discutir si tenés razón? Discutir por discutir no vale la pena. Pero te gusta igual discutir por discutir, ¿o no? Me encanta. Me encanta discutir por discutir. A mí también. A vos me gusta discutirte porque a veces no nos llevamos bien, pero bueno. A mí también me gusta discutir por discutir. Pero ahora estamos para otro fin que no es el de discutir. Para cocinar. Para cocinar, exactamente. Hay gente que está esperando este momento en su casa, me lo han dicho en la semana. Siempre llaman acá a Radionauta, llaman al 512-1690 en otros programas, en otros horarios. Llaman y dejan mensajes, que acá los tenemos todos, diciendo que muy buena la columna de cocina, que les encanta a las personas cocinar en sus casas, escuchando cómo cocinar. Que a veces lo que tenemos que hacer es anticipar que vamos a cocinar, así cocinar al mismo tiempo con nosotros, pero bueno, todo se no hace se puede. Tarde para cocinar a veces, ¿no? Porque vos imaginate la hora que ahora, que son las 11 menos 10, la gente llega a la casa y dice, esperándome a mí o a Rogelio. Y bueno, eso se hace. Hoy traje para cocinar encima algo rápido. Así que la gente que está en la casa y tiene ganas de cocinar ahora 11 menos 10, sí. Porque hay gente que llega a 11 menos 10 de cualquier lado. Puede llegar de no sé, de sí, trabajar, puede llegar haciendo una generalidad, ¿no? La gente llega a la casa a las 8 de la noche, a las 9 de la noche. ¿O no? Más o menos. Sí. Hay gente, vamos a una generalidad. La generalidad. Claro, la familia que tiene un hijo que tiene que ir al colegio, come a las 10 de la noche. Sí, puede ser que mirando Tinelli también. Si vamos a hacer una idea. Bueno. No, pero a lo que voy es que es medio tarde igual para comer a las 10 de la noche siendo un chico que madruga para ir al colegio. Pero bueno, vamos a hacerle la comida para la vamos gente. Vamos a hacerle la comida al niño madrugador argentino que está construyendo un país mejor, claro, para el futuro. A las 11 de la noche le estamos haciendo la comida para al estudiante que está estudiando, que se va a quedar para hoy desvelado. Entonces dice, a las 11 de la noche él tiene hambre y tiene ganas de comer. Y va a seguir estudiando. Eso sí, está lleno de gente que estudia sobre el pucho. Así que vamos a hacerle la comida para los estudiantes de La Plata. No para el club Estudiantes de La Plata, sino para los estudiantes de la ciudad de La Plata, que están estudiando acá en la ciudad y que son de otros lugares. Le vamos a hacer una cocina hoy, algo excepcional. Que eso va a tener que ver con el recuperar energía, ¿no? Energía rápida. Energía rápida. Tipo, vamos a hacer así, unos bifecitos, bifecitos a la criolla. Ah, qué rico. Esto es rápido, una cuestión. La carne tiene mucho hierro, ¿no? ¿Mucho? Hierro, la carne. Ah, sí, sí. Las lentejas mucha, también. Tiene proteínas y vitaminas. Muy buena la carne. Más allá de que pucho no piense lo mismo, ¿no? Pero claro. Bueno, tiene cosas buenas la carne. Lo que vamos a hacer es, mientras vos... Vamos a llamar a Rulo que me traiga una cosa. ¿Lo llamamos por teléfono? Lo llamamos por teléfono. O lo llamamos acá en vivo. Está acá en producción. Bueno, vamos, lo llamamos y le decimos que lo vaya a buscar. Bueno, dale, ahí lo llamo. A ver, Rulo, mientras esperamos a Rulo, que vamos a hacer unos yo me traje de la carnicería una carne, tres bifes de ancho, de costillita. Hola, Rulo, ¿me escuchás? Soy Pablo. Sí, te escucho, pero estoy acá al lado en producción. ¿Para qué me llamas por teléfono? ¿Por qué abres la puerta? Bueno, porque ahora queremos pedir que vayas a buscar algo a la granja que tenemos en sobre el pucho. Ah, bueno, dígame, yo ya voy bajando las escaleras. Querido, ¿me escuchas, querido? Sí, te escucho, Rogelio. No, yo no soy Rogelio, yo soy Marcelo. Sí, el italiano, hay una diferencia entre italiano y francés, no sé si entender la diferencia. ¿Eh? ¿Cuál es la diferencia? Más que decir, la diferencia en el habla, querido. Ah, sí, yo porque estudio muchos idiomas para hacer imitaciones en otros idiomas. Está bien. ¿Estás haciendo imitaciones en serio? Disculpame, que me interesa. ¿Estás haciendo imitaciones en otros idiomas, Rulo? Sí. A ver, hacete una paloma, pero en francés. Bueno, ahí voy. Soy le palomé. Soy le palomé. Pero este muchacho es increíble, es un genio, como lo quiero. Ridículo, bueno, ¿qué le vamos a pedir a Rulo? Vamos a pedir a Rulo, vamos a hacerlo de dos maneras. Vamos a traer una papa. Papas, así que Rulo. La papa, Rulo, ¿viste la granjita de acá atrás, la que tenemos en la Olga? Sí. Bueno, atrás tenemos, vos fíjate que están en parcela, está todo lo que es verdura, verde, ¿no? Lo que es verde, sí. Está primero. Sí. En el medio va. Claro, en el medio ya van a estar lo que es la gallina, que siempre tenemos ahí los patos, los gansos, la gallina, el pavo, tenemos también los canguros al lado, que están ahí los canguros, no sé cuándo lo vamos a hacer, pero bueno, ahí estoy gestionando para hacer los canguros en algún momento. Y al lado están todo lo que es la papa, la batata, todo lo que es la ¿cómo se llama esa cosa? La legumbre. La arveja, hay plantas de arveja también. Sí, acá lo veo. Bueno, tráeme una papa y una batata. Tráeme cebolla de verdeo. Sí, papa, batata, yo tengo. Y una cebolla de verdeo. Tráeme cebolla de verdeo, un morrón. ¿Cuál es la diferencia entre la cebolla de verdeo y el ajo puerro? Hay diferencia, porque uno es ajo y otro cebolla, querido. No, pero él dice entre el ajo porro o el ajo puerro. ¿O el ajo puerro? ¿El puerro es lo mismo que el ajo porro? Puerro o la otra forma de llamarlo es ajo porro. Pero es lo mismo, puerro y ajo porro. La verdura es la misma. Bien, ¿y cuál es la diferencia? Allá en Italia le decimos margherita y saratrina. La saratrina. Mirá vos. Esa es la diferencia, ¿no? Yo pensé que le decían de otra manera. No, la saratrina es la que sí. Así que bueno, tráeme la saratrina. Que me están escuchando, querido. Sí, pero yo pregunto cuál es la diferencia, porque no me doy cuenta. Probala, agarra y probá una y probá la otra. Fíjate, va a ver la diferencia. Es muy fuerte el sabor. ¿Y cuál es más fuerte? La cebolla de verdeo. Bueno, tráeme esa entonces. Bueno. Pero no sé cuál es en realidad. ¿Cómo? No me doy cuenta cuál es más fuerte. Bueno, yo llevo las dos. Bueno, tráeme las dos, querido. Ahí está. Bueno, mientras Rulo me va trayendo las cosas. Escaleras, viene corriendo. Vamos. ¿Dónde estoy? Lo que necesito es. Pasa, Rulo. es la carne. Nosotros hola. Cuando vamos a comprar. Hola, Rulo. ¿Cómo estás, querido? Bene. Todo bene. ¿Me trajiste la cosa? Sí. Y, qué grande que sos. Inventé una paloma en italiano. A ver. Cru, cru. Soy le paloma. Soy no. le paloma. No. No es. Sono la palomete. Eso la estaba palo... de sono le paloma. Sono le paloma. Ahí está, está bien, está bien. Vamos. Bien, Rulo, bien, bien. Bien, estás aprendiendo, ¿eh? Sos grandote, querido, ¿eh? Metí como casi 2 metros, po. ¿Cuántos años tenés? 38. ¿Y por qué tenés la voz finita así, querido? ¿Cómo finita? No, no, no le diga que tiene voz finita porque se enoja. Bueno, está bien, tenés la voz de, podés hacer locuciones, vos. Podés sí, tener la voz de locuciones, así como de locutores, como Diego, el Diego de arriba. El yo, mirá, yo puedo hacer locuciones de esta radio, digo. Radio Nauta 106.3. Ah, mirá, te sale bien, ¿eh? Ven, ¿eh? Sí, muy bien, muy... muy así como... mucha muy llegada, ¿no? Muy varonil te sale. Sí, sí. Me encanta como le sale varonil, así, una voz como, sí, como un tenor italiano, como tiene que ser. El tenor italiano, viste que tiene la voz con proyecciones, así como... como, sí... porque necesitaban cantar ante la orquesta, había una orquesta grande, ¿no? Y necesitaban proyectar la voz, entonces los tenores tenían que estudiar mucho la voz. Vos estudiaste ahí con los tenores, parece. Sí, yo estudié canto. Sí, estudiaste canto, se nota. De tenor, sí. Se nota que tenés la voz así como imposta, así como la voz. Me encanta como hablar, querido. Bueno, muchas gracias. ¿Me vas a dejar cocinar ahora, querido? Sí. Bueno. Después vuelvo para el radio teatro. No, me voy a quedar acá. Ah, te quedas acá. Bueno, podés, bueno, si querés ahora... lo puedes hacer, ir prendiendo, si querés, la hornalla. Que te diga Pablito más dónde está la hornalla y cómo hacerla, ¿no? Sí, fíjate ahí, Rulo. Aquello, Rulo. Ahí, dale fuego. Ahí está. Bueno, mientras Rulo y Pablo me ayudan a... Vos, Pablito, si querés, podés taparte un vinito. El ají, la botequita está ahí, ¿viste? Vos sabés dónde están todas las cosas. Bueno, elegiste un vino que a vos te guste. Voy a buscar, sí. Voy a buscar a ver cuál... Si es tinto... vamos a ver una cosa. No, si es tinto mejor, porque ya te dije, si era blanco o tinto, digo, te iba a hacer un jueguito. A ver si vos me ponías blanco me iba a enojar. Entonces dije, bueno, más bien. Dejamos que lo elija, está bien, es tinto. Un tinto lindo. Dije. Acá tengo, mira, acá tengo, ahí lo abro. Bueno, elegimos 3 bifes. Fuimos a la carnicería. La carne tiene que ser... la grasa para definir para saber que la carne es buena, tenemos que agarrar y fijarnos la grasa. Si la grasa está amarilla, quiere decir que la carne está como pasada. Y si la carne está medio oscura, tiene un color así como... La carne tiene que ser bien como roja, tiene que estar como viva la carne. Entonces, de esa manera sabemos que si la carne es buena o es mala. Digamos, la carne no se pone fea. Pero lo que cambia es el sabor, ¿no? Ajá. Digamos, uno no se puede morir por la carne. Después la carne se podría, ¿no? No se puede. Los perros no se mueren. Cuando van los perros y enteran la carne después de una semana, lo comen igual y no se mueren. Claro. Entonces, uno no se puede morir por carne así podrida. Así que, no importa. Si no tiene para comprar carne buena, compre una carne más o menos que está bien. Si quiere comprar una carne buena, ¿por qué? Y el carnicero a veces esconde la carne buena. Eso sí, es lo que no pasa, pone el... Igual no es buena publicidad. Cuando vos llegás y ves en el mostrador la cosa amarillenta, verdosa, ves sí, como o, que te... ese color es así como... grisáceo. Como, sí, como gris, viste, como... Sí, apagada está la vaca. Sí, apagada. O negra, ya negra. Y está como dura, viste. Como, vos la ves como que está dura, así como que tiene qué un plástico, cosa viste. Espantosa. Espantoso. Igual uno se intenta convencer de que dice, no, es la luz, o es que está sucio el vidrio. Sí, pero hay un truco ahí con la luz. ¿Vieron? ¿Viste que ponen la luz blanca? La luz negra. Esa la luz blanca. Negra, perdón. Ah, la luz negra. Esa ponen la luz negra, violeta. Que es violeta en realidad. Sí. Pero bueno, le llaman luz negra. Y la ponen para resaltar el color de rojo, entonces uno no ve. Ah. Cuando va a la carnicería, si está negra, si está media oscurita la carne. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. Y bueno, yo creo que ahí es donde uno elige el carnicero de confianza. Igual, yo he tenido carnicero de confianza que me dieron la confianza un momento y un día me agarraron y me dieron algo que no era. Qué feo eso, qué fea la traición. Y después vos tenés que ir y decirle... Uno a veces se calla la boca porque dice, ¿qué le voy a decir? Nunca me falló. Pero hay que decirle las cosas. Mira, sí, uno lo trata por el nombre y dice, mira, mi carnicero se llama Joaquín. Mirá vos, que es un joven carnicero. Sí, sí, es un pibe. Le digo, Joaquinito, le digo, el otro día me dice algo que se llama medio durito. Me dijiste que eso para... porque a veces te lo venden, viste, te dice... me dice, pruebes esto, maestro, que esto le va a andar bárbaro. Lo pone a la parrilla, lo corta así y te hacen toda la receta ellos, ¿viste? Te hacen toda la receta. Qué bien, no sabiendo que sale alguno... la imitación del porteño. No, que uno es... me sale bien, ¿no? Sí, sí, le sale molto peón. ¿Eh? Molto peón. Molto peón. Molto bono. Así que bueno, nada, los carniceros son especiales. Hay que tenerlo con... hay que hacer amigo del carnicero. Si uno se hace amigo del carnicero, siempre le va a dar cosas buenas. Entonces... no tendría que ser así, tendría que ser para todo de la misma manera, ¿no? Uno va a comprar y tiene que comprar cosas buenas, como es en todo lado. Igual que uno lleva el televisor, vos llevas el televisor y arreglar y lo llevas y no tiene arreglo, te dicen. Va, como no tiene arreglo, no tiene arreglo. Bueno, lo lleva otro y dice, no, pero este televisor le falta una pieza. Va, como le falta una pieza, sí, le falta una pieza. Lo lleva otro y dice, no, a este teléfono le faltan dos piezas. Entonces así va pasando y te van robando piezas cada vez que te lo abren. Claro. Y llega un momento que no tiene más televisores cuando es lo que lleva el tercero. Bueno, pero es una buena manera para deshacerse de cosas que, por ejemplo, un televisor. Cuando tiré mi televisor no sabía cómo a dónde tirarlo. Lo puse en la calle y se lo llevaron, pero... es una buena manera, lo vas llevando a arreglar y termina siendo nada. Bueno, vamos a los bifes de la calle. Vamos a los bifes como... a los bifes. Literalmente. Meta y ponga, flor y flor. Bueno, lo que vamos a hacer es... se hace tarde, así que lo que puedo hacer vos es ir rebándome. Ya veo que estás cortando... Rulo, ¿me puedes cortar toda la cosita esa? Cortámela así en tirita la... sí. Bueno, tengo a Rulo que me va a ir cortando la chipola. ¡Ay, me cortó un dedo! ¿Me importa? Otra vez te cortaste, que no te puedo mandar nunca a cortar. Es que yo nunca usé un cuchillo. Bueno, vendate ahora, sí. Y no te corte más, por favor. Si no, hacémelo vos, Pablo, no me lo mandes al pibe. Chupate el dedo, Rulo, que no pierdas tanta sangre. No, pero no es mucho, mirá cómo cae. No, pero sí es mucho, chupate el dedo. Bueno, esto es fácil. Lo que vamos a hacer ahora, que tenemos el wok, o si tenemos un wok, si tenemos una olla, lo que sea, lo podemos hacer en cualquier lado, eso lo bifecito. Lo que vamos a hacer es revocar, toda lo que es la chipola, el morrón, ¿qué más trajimos? Las cebollas de verdeo. Las papas. La papa, lo que vamos a hacer es vamos a tirarla al horno, a poner el horno, que se lo prendió Rulo. La tiramos al horno con un poquito de aceite y un poquito de ajo y perejil. O como usted quiera, o si usted le quiere hacer una salsita más, le puede poner una salsita más. Si usted le quiere echar un poquito de crema, sí, está bien. Sí, un poquito de crema, qué rico. Un poquito de crema le puede echar arriba, pero eso siempre y cuando después de que esté preparada la papa. Como la papa tiene que estar hecha ya, después que la saquemos del horno, le echamos la crema arriba y le podemos echar un poco de cebolla también a la bien. Papa. Hermoso queda. Entonces, bueno, los bifecitos, mientras se va rehogando, vamos a meterlo ya adentro de lo que está rehogado. Ahí lo tiramos y lo dejamos reposar y que se vaya haciendo con la cebolla y eso va la verdura y va tomando todo el gusto de la verdura. Excelente. Así que podemos hacer una salsa extra, la salsa que querramos, podemos agarrar un caldito de eso, de los cubitos de gallina o de verdura. Podemos agarrar un cubito de gallina de verdura. Perfecto. Lo calentamos en un jarrito. Sí. Le ponemos, agarramos uno de esos, ponemos, puede ser un poquito de vino. Un poquito de vino blanco. Un poquito de vino blanco. Una cucharadita de miel. Sí. Una cucharadita de miel chiquita, Le ponemos un poquito de leche. Sí. Y manteca. Sí. Lo revolvemos todo así. Y después lo vamos a tirar arriba del bife. Ah, perfecto. Tipo salsita. Tipo salsita. Bien, buenísimo. Y va a quedar hermoso. Un sabor así como la manteca, la grasa, lo que tiene que eso cuando se prueba con el bife, le queda como un sabor que uno lo quiere seguir probando. Porque la grasa así, la grasa siempre pide más. Como que la grasa siempre. No vi cuando come el pollo. Uno siempre tiene ganas de seguir comiendo pollo o tiene ganas de seguir comiendo papa. Es por la grasa que tiene el pollo y la papa. La grasa es como adictiva. Qué rica. Es rica la grasa, pero hace mal. Hace mal. Sí, está así que bueno, esto está oliendo perfecto. Bueno, vamos a brindar, Vamos a brindar, Y vamos a decir a la gente cuál es el elemento fundamental, Me había olvidado de... Ahí vamos a brindar. Estos vasos de aluminio son medio... suena medio raro cuando brindamos, pero a ver, vamos. A la una, a la dos y a las tres. Ahí está. No, eran copas. Salud, no, salud. Por la buena vida, por la salud. Salud por la salud, es lo más importante. Lo más importante, la salud es muy importante. Sí. Así que hay que cuidar la salud y qué mejor cuidándola con una buena comida y con un buen vino, relajándose un momento del día. Uno tiene que, la cocina es relajada. Uno se, cuando cocina tiene que relajarse, tiene que agarrar ese momento, tomarlo. Para, es un momento, no agarrar comer porque uno tiene que comer, no, uno tiene que cocinar porque es un momento que uno se toma para pensar, para sentir los aromas que son tan lindos, esos aromas, claro, ¿no? más para tomar tipo, un vinito, como un iba a decir sacrilegio, pero no, más tipo ritual. Exactamente, es como un ritual. Tomarlo como un ritual, es un momento. Ay, sí, la gente que no lo toma como un ritual me exaspera. Sí, es como, es decir, la gente viene a veces apurada y dice, hay que cocinar, y cocina cualquier cosa de cualquier manera, y no es, la cocina no es así, cocinar de cualquier manera, hay que cocinar bien, uno eso se lo lleva a la boca. Una película que es muy recomendable, que no está en la de Diego Mastin, pero bueno, se llama Como agua para chocolate, es muy, ajá, linda película para verla. Esa película habla de la cocina, ¿no? El amor que se le pone a la cocina, es un buen ejemplo de lo que estamos hablando ahora. Perfecto. Así que bueno, vamos a ver el elemento fundamental. Bueno, pueden llamar, a ver, decir sí, la línea arriba, por favor, la locución. Sí, porque pueden comunicarse al www. Yo justo estaba comiendo porque hablaban de eso, del ritual de comer. Y yo acá nos la pasamos comiendo, pero comemos así como así nomás. Pero se pueden comunicar al www.facebook.com/sobreelpucho y decir cuál es el elemento fundamental para estos bifes a la criolla que ha hecho Marcelo. Gracias, Orlando. Tengo que arriesgar, la gente ya se está comunicando, Orlando. Sí, ya se están comunicando todos, se están acertando, porque Marcelo antes nos dice a nosotros cuál tiene que ser el elemento fundamental, si claro, nosotros podemos chequear. Si... Bueno, acá, Vasco, por favor. Hay muchos, pero a muchos han acertado, parece, Pablo. Eso parece, a ver. Sí, acá todos en el. Dale a Diego, no sé. Han acertado, han. A ver, para vos, Diego, ¿cuál es el elemento fundamental? Para mí, el elemento fundamental es el pan. Está bien, muy bien. Para vos, Pablito, ¿cuál es el elemento fundamental? Y pero hay más de uno. Porque sí, si el pan ya está, no voy a arriesgar. No, vamos a que lo diga vos primero, porque viste. Pero bueno, para mí Diego, es otro, pero ya Diego dijo pan. Diego Massin dijo el pane, que es el pane, para él es el pane. Ah, pero no es el pane. No sé. No, para mí el pane no es, para mí claramente es la mayonesa. La mayonesa. Bueno, acá la gente. Mucha gente ha enviado mensaje y ha dicho, entre otras cosas, mayonesa. Otros han dicho ajo y perejil, otros han dicho pan, que es la mayoría del pan. Ajá. Porque en realidad es así, dice, uno lo puede comer sin pan o no. Pero, ¿con qué untas la mayonesa vos? Te voy a hacer una pregunta vos. ¿Con qué qué? ¿Con qué untas la mayonesa? ¿Vos la mayonesa te la comés cruda? Pedazo de con un cuchillo. Vos te la comés cruda, vos te la comés así nomás la mayonesa. Con un cuchillo. ¿A qué le untás el pane? ¿Al qué qué? ¿Qué le pones al pane? Mayonesa, ¿no? O sea que si no tenés el pane, ¿cómo le va a entrar la mayonesa? No, con el cuchillo lo ponés en el plato y le claro, pero no tenés el pane. Entonces, ¿cuál es el elemento fundamental? Bueno, pensá. El pane. El pane. Entonces, ¿por qué me decís mayonesa? Bueno. Pedazos de pelafustán. ¿Cómo me decís mal? ¿Hace cuánto que estamos trabajando juntos acá? No sé, pero. Vos tenés que dar el ejemplo. No es necesario. Más cómo no va a dar el ejemplo. ¿Cómo no querés que me enoje? No es necesario que. No sé, pero. No El ritmo de la tierra. De la tierra se siente en folclore vivo. Todos los jueves de 22 a 24 horas. Por Radio Nauta. Por Radio Nauta. FM 106.3. Nacionales. Nacionales. El mundo. El mundo. Cultura. Cultura. Deportes. Deportes. Fotoreportajes. Audio. Audio. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. FM 106.3. Radionautafm@gmail.com. Sobre el pucho. Pensaste que no llegaba, ¿eh? Estamos aquí en vivo para hacer un duplex con una... con... Ahí sí, los escuchamos. Ahí se cortó. Ay, no, pero no puedo... Estamos a hacer un duplex sí, no sé con en Radio Estación Sur. Vamos a hablar con Catarsis. Vos tenés que apretar red y ahí. ¿Puedes hacer eso? Sí, creo que puedo. Espera un segundo. Tú mientras di lo que viene en el programa. Bueno, ahora vamos a estar con Ivonne. Con nuestra sección habitual. Sí, tiene que remarla más. Vamos, Diego. Que es el al mundo le falta un tornillo. Así que bueno, mientras tanto voy a leer unos mensajes. Mensajetes. Mientras en este momento vamos a hacer un duple con Radio Estación Sur, con Catarsis, un programa de radio que los queremos comprar en realidad. Queremos comprar un programa de radio. Que es eso. Entonces, están hablando desde la producción. Bueno, vamos a mandar mensajes entonces. A ver. En este momento... Pablo está hablando por teléfono, se está comunicando la producción con Radio Estación Sur, que es Catarsis, el programa que está en este momento. Y bueno, lo que queremos hacer es comprar ese programa, a ver si podemos comprar ese programa y traerlo para acá, para ahí están llamando. Radio Nauta. A ver qué dicen. Es un programa que tiene mucha concurrencia, digamos, lo escucha mucha gente, así que queremos traerlo acá a Radio Nauta. Así que vamos a hablar en vivo con ellos, a ver qué nos dicen de esta propuesta que vamos a hacer nosotros ahora, que es comprar. Sí, creo que estamos saliendo. Estamos saliendo. ¿Nos escuchan Rolo, allí? Rolo está haciendo alguna escalada, sí. ¿Hola? Hola, ¿sí nos escuchan? Ah, ahí está. ¿Pueden subir un poco el... A ver. ¿Qué quieren que subamos? El volumen. Subí algo, no sé, podés escuchar un carajo. Pero el volumen de qué quieren que subamos. Cualquiera, subí todo el volumen, después va bajando cualquier cosa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo, me escuchás? Ah, este es el locutor, que es muy... muy... Hola, ¿qué tal? Yo soy Diego Mastin, ¿me escuchás? Hola, Diego, ¿cómo estás? ¿Te escuchamos? ¿Qué tal, querido? ¿Cómo te va? Todo bien, acá estamos... queríamos llamarlo por lo siguiente. En realidad lo que le vamos a hacer una oferta. Queríamos comprar el programa que tiene usted, que es Catarsis. No. Queríamos comprarlo y hacerles una oferta de dinero, por supuesto, para poder traerlos acá a Radionauta. Digamos... la idea es esta: agarrar, poner Catarsis en Sobre el Pucho, ¿no? En una sección que se llama Catarsis, pero bueno, que estén todos ustedes acá y no, poder comprar ese espacio. No sé qué opina usted. Le estamos ofreciendo 2.000 pesos. No, pará, querido. Es un programa que tiene como 5 o 6. ¿Nos están ofreciendo 2.000 pesos o nosotros tenemos que pagar 2.000 pesos? No, no. Ustedes tendrían que pagar 2.000 pesos por el espacio para poder venir acá. Digamos, esto es un programa muy importante, lo escucha Diego, mucha gente. Diego, escuchame, vos te recibiste de Dice, ¿no? No, no, en el ERP. Ah, bueno. Y el que habla ahí no se ha recibido nada porque no se le entiende nada. Además, se ha acordado un gangoso que estaba en un grupo, ¿no? Sí, lo conocemos también. Nosotros acá tenemos un artista invitado, Martín Becineo, que él tuvo que poner una plata para venir, y pero le conseguimos salir en dos dadios a la vez. No, sí. Sale acá y sale $2,000 no puso. No, puso un poco menos, pero bueno, sale en dos dadios. ¿Quién es Martín, el artista? ¿Cómo se llama el artista? Martín Becineo, alias El Ticlis. Ahí me están diciendo que el precio era por una, pero ahora me parece que está salgo por las dos, tengo que pagar doble. Y sí, es así, vos querés ser famoso. Sí, yo quiero ser querés famoso, llegar al estrellato, digamos, tenés que hacer esas cosas, tenés que pagar. Siempre estos espacios sean de esta manera, digamos. Uno está acá trabajando, yo trabajo hace años en esto, lo que es radiodifusión. Y por supuesto, he pagado para obtener mi título, digamos, vos tenés que pagar para poder obtener el tuyo. Sí, yo vengo pagando todos los miércoles y nunca me invitan. Hoy es la primera vez y salgo en las dos radios, estoy muy contento. La verdad, después decime cuánto tendría que pagar y... No, Ticri, no te pega nada. ¿Ah, no? Todavía no. Ya que estamos... ¿Por qué no dicen su dial primero y...? Ya saben dónde estás. Nosotros estamos en el 106.3, o si no, estamos en www.radionautafm.wordpress.com. Si no, pueden llamar a 512-1690, que es nuestro número de teléfono, teléfono dial, fijo. Pero ahora que ellos digan su dial y dónde están. Y estamos en 60, 10 y 11, en Olga Vázquez. Olga Vázquez, bueno. Nosotros estamos en el Centro Cultural Favedo, en 40 y 117. Pueden escuchar por 91.7 o por internet. ¿Cuál es su página? Yo sé. Radio Estación Sur. Radio Estación Sur, nada más, simplemente. Nada de WordPress. La falta de profesionalidad, ¿no? Que tienen las otras radios, ¿no? Digamos. Sí, claro. De paso, ya que estamos, queríamos invitarlos. El 15 de noviembre vamos a hacer una jornada en Plaza San Martín por la expropiación definitiva de Olga Vázquez. Si quieren, pueden sumarse. Como Favero y además como Radio Estación Sur, sería muy majo para nosotros contar con vuestra presencia. Muy bajo. Muy majo. Claro, muy, muy bueno. Él es de España, él es español. Ah, tío, no sé de qué te estás riendo, digo, porque es español, pensé te reí. Que era de otra. Tu nombre cómo es, tu nombre es Mariano, discúlpame. Hola, yo soy Rulo, ¿cómo andan ahí? Ah, bueno. Hola, Duro, ¿cómo andás? Bien. A Duro lo conozco a esta edad. Tengo muchas ganas de hacer imitaciones, yo hago imitaciones acá en el programa. Y ahora que escuché que estaban en otra radio, me gustaría también poder hacer imitaciones, bueno, que ustedes me pidan y yo demostrarles mi arte. ¿Invitaciones? ¿Qué quiere hacer? No, imitaciones, él imita, es un imitador famoso. Ah, ¿te podemos tirar nosotros? Claro, tienen una y la hace. Exactamente. Te tiramos, por ejemplo, Joaquín Sabina. Bueno, ese es fácil. Hola, soy Joaquín Sabina. Bravo. Bien, Rulo. Ah, bueno. Bravo. Ah, bueno. Otra, otra. Otra. Tirale una más difícil, una más complicada. Está bien, está Mercedes Sosa. Hola. No, esto es serio, no. No, lo que pasa es que ¿Cómo es el nombre del imitador? Discúlpeme. Rulo. Sí, es que Rulo se ha puesto muy nervioso esto de saliendo de los radios, nunca se lo había imaginado. Así que sí, está conmocionado, llorando, tirado en el piso. Él hace un radioteatro, ¿no? Es una persona muy importante. Trabaja los fines de semana imitando. Imagínate que trabaja los fines de semana, se gana la vida haciendo imitaciones. Así que, nada. Y yo creo que esto tendríamos que organizarlo un poco mejor, sí. ¿No? Porque acá nadie sabía que iba a hacer un duplex. El operador me está queriendo pegándolo. Bueno, les mandamos un abrazo muy grande a los radionautas. Vuelvan a repetir, por favor, lo del 15 de noviembre, es en Plaza San Martín. El 15 de noviembre en Plaza San Martín, a partir de las 11 horas hasta como las 10 de la noche, va a haber muchas cosas. Vamos a estar con Radionauta, con la radio abierta, y bueno, queremos convocar a todos los centros culturales que anden por ahí, que también se acerquen a mostrar lo que hacen. Mira, y a pasar. Del centro cultural no queda ni Miguel. O sea, a esta hora cuando hacemos programa no hay ni el lodo, ni el ladario, ni el centro cultural, pero pueden invitar y nosotros vamos a invitar también a... Pero los... seguramente los están escuchando. No, no creo. A nosotros nos escucha mucha gente. No, discúlpame. Sí, escuchando el programa cuando ¿cómo hablaban, es? Miki, eso es tu nombre, ¿no? Sí, no, cuando nosotros hablaban, tenemos mucha audiencia, digamos, el programa de ustedes está levantando a full gracias a nuestro programa, digamos. También esa era la propuesta, ¿no? Traerlos para acá para que ustedes también levanten, ¿no? Y tengan un poco de audiencia. Prestarle un poco nuestra audiencia. Bueno, Diego, les mandamos un abrazo muy grande a todos los radionautas y a ustedes puntualmente al programa sobre el Pucho. que es un programa, la verdad, bueno, con mucha gente. Yo escuché como, no sé, hay que 6, 7 personas. Sí, igual no, no están todos, algunos de la producción están haciendo otras cosas, digamos, somos 8 personas. Bueno, ¿empezó hace cuánto el programa este de la Vázquez? Este año empezamos, ¿no? Sí, hemos empezado este año, este es nuestro 24. ¿Cómo no saben en qué año empezaron? Locutor, pasa... por favor. No, lo que pasa es que venimos de otros programas, de otras programaciones, de otras radios. Yo trabajé en radios pop mucho tiempo, digamos, locutor de radio pop. Bueno, él viene de España estuvo trabajando mucho tiempo en España, así que bueno, venimos de otras radios, por eso no nos olvidamos. ¿Con qué figuras ha trabajado el español que no sé su nombre, perdón? Orlando. Sí, Orlando. Mi nombre es el señor Orlando. He trabajado con muchas figuras, seguramente no las reconozcan ustedes porque no son tan famosos, tan mediáticamente famosos, pero sí. Nosotros acá también tenemos, ¿no? Esa política de la, claro, gente, sí, exactamente. La gente de Lander, por ejemplo, como Mati Vecineo, que vino hoy, bueno, con Eva, ¿no? También, que tiene su recorrido musical y algunas bandas también que hoy vamos a charlar, seguro, cuando tome un par de copas más de vino. ¿Podemos pedirle a Diego, al locutor, a Pablo, o sea, al que quiera, o a Orlando, o a cualquiera, que haga un cierre de este duplex? Sí, cierre, cómo no, yo soy Pablo, ¿cómo andan, muchachos? Sí. ¿Qué hace, Pablo? Muy linda la comunicación. Muchas gracias. Claro. Bueno, le agradecemos mucho este duplex. Espero que bueno, que hayan disfrutado poder hablar con nosotros, ¿no? Que se sientan felices de poder escucharnos y poder que su gente nos escuche a nosotros, ¿no? Gracias, Diego. Y bueno, a Martín Vecineo, que le queda la puerta abierta para poder venir acá y podemos hablarlo del precio de cuánto puede pagar él para poder estar en nuestra radio. Así que bueno, les mandamos un saludo enorme. Y bueno, poder tenerlos en duplex otra vez sería un placer. Y bueno, muchas gracias a todos los... No sé si tanto tiempo, pero bueno, sí, sería un placer. Bueno. Un abrazo enorme, muchachos. Gracias. Saludos a los radioescuchas. Si cuando termine el programa. Un abrazo. Hasta luego. Yeah. vista la pulseada de octubre. Charlamos con Fabio Enrique, un pibe de Los Hornos que salió de las drogas y el delito gracias a Carlitos Cajade y ahora trata de buscarle camino a los chicos a través de la lucha y las artes marciales. Además, continuamos en la búsqueda de un sistema de atención a las adicciones que respete los derechos de niños y adolescentes. El derecho a réplica que rechazaron los diarios El Día y Hoy acerca del tratamiento de noticias sobre niñez. La discusión sobre periodismo crítico en tiempos de polarización. Los resultados del concurso de relatos La Pulseada 10 años y la conmovedora entrevista que le hicieron los pibes de Barullo a una vecina de Barrio Aeropuerto víctima de la violencia de género. Revista La Pulseada. Conseguila en kioscos o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Hola, hola. ¿Ya? Cuando me digas. Escucha. A las nosotras, a las nosotras, los viernes, nosotras, a las 11 de la mañana, por Radio Nauta 106.3 de tu FM. Somos nosotras en el mundo, voces que eligen resistir. ¿Cansado de que Varones se vaya al pasto y María Laura Santillán se contradiga cada rato? Encocate. Amorcito corazón, yo te... Deja de dar vueltas y dale vuelta a la comunicación. Comunicar es darle la vuelta. Encocaso, 26 y 27 de octubre. Facultad de Periodismo y Comunicación Social, La Plata. Mi amor, yo quiero ser un solo ser y estar contigo. Te quiero ver en el querer para soñar. FM 106.3 512-1690 Radio Nauta. Sobre el pucho. Tira los videos, que estamos todos, che. Continuamos en Sobre el Pucho, después de este dúplex tan interesante que hemos tenido con Radio Estación Sur. Y damos comienzo. Un abrazo a nuestros amigos de Radio Estación Sur. Sí, que nos han alojado en su radio muchas veces. Sí, sí. En su espacio, en su centro cultural muchas veces. Ahí a Mariano, a Manuel, a Sebastián, a Miki Vainilla. Ah, Miki Vainilla, ¿no es? No, es un personaje Mickey, robado. No, se llama Mickey, no es Vainilla. Ah, bien. Yo bueno, me acordé de Mickey, pero no es Vainilla, es Mickey. Y ahora estamos con, perdón la tos, estamos con mi mamá, Eva Cristóbal, y Bom, para los más allegados, psicoanalista, psicóloga, porque en su momento el título era de psicóloga, ¿no? Así es. ¿Cómo estás, mamá? ¿Cómo les va? ¿Cómo te va, muy Pablo? Bien. ¿Cómo te va, sí? Diego? No, él es Juan. Ah, Juan, perdón, yo siempre me confundo. Diego está arriba con Orlando. Está bien. Bueno, saludos a todos. Sí, muchas gracias, Ivón. Hola, Ivón, gracias por saludarme. Sé que te acordás de mí. Sí, me acuerdo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a hablar un poco. Seguimos con la onda de la historia, pero la vez pasada habíamos hablado un poco de los orígenes del psicoanálisis. Sí. En la época victoriana. Y vamos a hacer un persaltum ahora que está un poco de moda. El persaltum. El persaltum, sí. ¿Qué es el persaltum? El persaltum. Saltar una etapa. Saltar una etapa. Ah. Es decir, saltamos del origen del psicoanálisis a los años 60, 70 en la ciudad de La Plata. Bien. Buenos Aires, un poco más Argentina. Concreto. Salimos, ¿cómo?, de Francia e Inglaterra y venimos a La Plata. Exacto. Muy bien. O sea, persaltum temporal y espacial. Bueno, a mí me interesa este tema porque a mí se me fue armando un poco la necesidad de hacerlo, de hablar de esto, que tiene mucho que ver con mi adolescencia y juventud. Ajá. O sea, es una cuestión. Les pido que me ayuden porque por ahí, sí, es medio complicado, ¿no? A ver, En los años 60, 70 son los años de la euforia revolucionaria, ¿no? Sí. Todos de una forma u otra nos acercamos a ideales muy radicales, ¿no? Sí. Cuando digo muy radicales, digo extremistas. Es decir, había que hacer una revolución que cambiara todo lo más rápido posible. Los cambios, lo que se llamaba entonces el reformismo, que eran cambios paulatinos, eran absolutamente mal vistos. Todos queríamos la revolución ya. Ajá. ¿Mm? Sí. Bien. O sea, o se cambiaba todo o no se cambiaba nada. Entonces, muchos de nosotros nos metimos por ese lado, ¿no? En una militancia muy ligada a lo combativo, pero violento. Había mucha violencia de parte de la militancia. Con razones, obviamente, pero de todos modos era así. Yo milité. Mis razones fueron, por supuesto, los ideales. ¿Qué queríamos? Una sociedad más justa, una distribución más justa, una sociedad sin clases, que no hubiera explotación. O todo lo que conocemos como los ideales revolucionarios. Sí. Con el tiempo, mirándome desde ahora, yo sé que hay algo más que me impulsó a eso, que quizá era una estructura familiar que no permitía el despliegue de sus integrantes, ¿no? Entonces, la reacción es salir a reventar todo, a destruir, a matar. Es fuerte esto que yo les digo, porque en ese momento muchos de los militantes estábamos dispuestos a matar. Y uno lo dice ahora y parece una cosa que... Pero no. Eso circulaba. Sí. Porque, bueno, obviamente todo lo que pasó después nos cambió, creo que aún a los que militan ahora, ¿no? Por eso digo, esta etapa no solo marcó a los que sufrieron un destino de desaparición, sino que nos marcó a los que nos quedamos también, a los que no nos sí. pasó, no tuvimos el destino de no desaparecer, ¿no? Es un tema delicado, por otra parte, es un tema muy delicado. Yo no hablo desde una cuestión de juzgar lo que, sino de sacar experiencia de esto, ¿no? Claro. Yo creo que ahora, por ejemplo, la militancia es mucho más consciente de las limitaciones que la militancia misma tiene. Es decir, no se largan a cuestiones suicidas como nos largamos nosotros en claro. su momento, ¿no? Y porque de alguna forma fuimos aprendiendo lo que es lo posible, reconocer lo posible te da mucha más potencia real. Es decir, si vos te pones a pensar todo lo que hace Olga Vázquez, de cosas concretas, por supuesto que con un ideal de llegar a fines mucho más avanzados, sí. pero van haciendo lo que van pudiendo. Claro. Sí. Hay una gran diferencia con nuestra época en ese sentido. Ahora, es interesante ver qué pasaba entonces con el psicoanálisis. Ajá. ¿No? Porque yo quería llegar a ese punto. Esto sí. un poco para contextualizar sí. lo que era esa época. En esa época se puso muy de moda. Había un libro de un psiquiatra argelino, Franz Fanon. Yo lo tenía, pero lo perdí en esa quema de libros que hicimos todos cuando el proceso, ¿no? Que incitaba a la violencia, pero además decía, daban un lugar a la locura o a la enfermedad mental, lo decían que era una exclusión social. Ajá. Entonces, no tenías nada que hacer. Vos tenías que cambiar primero el sistema y después los locos iban a curar. Claro. Mira vos. Entonces el psicoanálisis fue muy invadido por esta cuestión y bueno, ahí nace la psicología social de Pigeon-Rivière, por ejemplo. No había lugar, o por lo menos en algunos ámbitos, en otros sí. El psicoanálisis era tratado de práctica burguesa o individualista. Todo tenía que ser grupal, comunitario. Eso fue la psiquiatría social que también tenía su representante en Estados Unidos, en Inglaterra también, ¿no? O sea, lo que el psicoanálisis quedaba un poco reservado para la clase media alta, los intelectuales no tan de izquierda, digamos. Claro. Bueno, eso fue en aquel momento. Ahora, uno se pregunta, bueno, ¿cómo es que se pensaba entonces que se producía la locura o el y se pensaba que directamente la infraestructura económica determinaba la personalidad, digamos. Una cosa, una relación, sí, muy directa. Es decir, hoy sabemos y sabemos que en realidad si la cultura y la sociedad determinan que sí lo hacen a través de la familia. O sea que lo que se produce es una subjetividad, y esa subjetividad puede ser tratada desde lo individual. No necesitas cambiar el sistema para ayudar a alguien a que viva un poco mejor. Eso más o menos. Claro. Y con respecto a eso, digamos, se pensaban las patologías a ver, las clases y la patología. Ahí va la pregunta, porque hay patologías en todas las clases sociales. Por supuesto, claro, que sí. Por supuesto que había, sí, algún tipo de pero de explicación. también claro, no, porque las clases sociales, diga, a ver, la idea era la historia era tenía un fin, sí, en esa época se pensaba así, o sea que el fin era llegar a la dictadura del proletariado y más allá de la dictadura del proletariado a una sociedad sin clases. Sí. Y los que vivíamos en esta época, tanto los clases la clase trabajadora como los burgueses, todos estaban alienados en el sistema. O sea, las patologías no había diferencia. Está bien, claro. Porque todos estábamos, sí, igualmente alienados. Está bien. Y otra cosa interesante que sucedía en aquellas épocas, ya más del lado de la militancia, era el tema de los buenos y los malos. Los buenos y los malos. Es decir, no se podía articular como si tal vez se hace hoy, pensar en una lógica por las cuales las acciones tienen consecuencias y las consecuencias son buenas o son malas. Entonces era, vos sos de no sos, ponele, sos un pequeño burgués, sí, sos un mal tipo. Vos sos de izquierda, sos un buen tipo. Hoy sabemos que no es necesariamente así. Y la otra, sí. No, digo, hay una tendencia también a la polarización, al menos en, me da esa sensación de gobierno, corpo, sí, y hay un montón que estamos en el medio y decimos, che, no es tan así. Bueno, es pero, claro que pero sí, pero... hay un intento por generar algún tipo de... De polarización, sí, claro. Si vos sos kirchnerista sos bueno y si no lo sos, sos malo. Sí. Claro, para el kirchnerismo. Una cosa así, si hay una persona crítica que adhiere por ahí a algunas cuestiones generales, no hay lugar, porque, bueno, la tendencia es a polarizar, es así. Claro. Es una cuestión que hay que combatirla permanentemente. Uno en la vida cotidiana también lo hace, esto de polarizar. A ver, yo quería agregar algo más. Bien. Le iba a contar dos anécdotas. Una, yo en un momento tenía una amiga que ahora está lamentablemente desaparecida. Y yo estaba muy preocupada por una cuestión personal. Y yo voy a la casa de ella y le planteo esta cuestión. Y dice, no te preocupes, ahora cuando lleguemos al poder eso va a cambiar. Dice, nada que ver, porque la problemática iba por otro carril. Pero había ese grado de disociación, ¿no? Ese grado de, claro, disociación y de desconocimiento y negación de una realidad subjetiva, individual. Sí. Hay formas de intervención en la subjetividad que no pasan por la situación social. Aunque la tengas que tener en cuenta, aunque vos sepas que estás en un sistema capitalista, que hay cierta tendencia a determinadas cuestiones, que te ofrecen determinadas cuestiones, que hay una necesidad del capitalismo de imponer la droga, etcétera, muchas cosas. Pero de todos modos, la intervención que vos haces es a nivel del sujeto que tenés frente a vos. Claro. porque sí. El equilibrio, ¿no? Entre esas dos cosas. Claro, porque además no vas a pretender, bueno, cuando termine el capitalismo, entonces recién se va a solucionar el tema de la droga. No. Va a estar difícil que se termine el tema de la droga. Y otro tema, otra cosa interesante que tiene que ver con esto, es el tema de, bueno, no sé si ustedes han leído a Maquiavelo, creo que vos sí. No. Bien. Hay una famosa frase que es: el fin justifica los medios. Sí. Bueno, eso era algo que nos tenía a nosotros muy tomados en esa época. Es decir, cualquier medio era válido para acceder a determinado fin. Hoy sabemos que hay fines que de alguna forma van en contra, perdón, que hay medios que de alguna manera van en contra de los fines que decís perseguir. Claro. O sea, que tiene que haber una consistencia, una coherencia entre los medios y los fines. El fin puede cambiar. El entre esos medios, ¿no? Sí, el fin puede... Puede transformarse. Se transforma. Si vos sos violento, digamos, si la violencia es la base de tus medios, seguramente cuando vos llegues va a haber violencia. Es así. Claro. Es así. Como la canción de Ismael Serrano, que dice que sirva cada bala para defender la paz. Bueno, okay. Claro. Hablando del ejército zapatista de liberación nacional. Es problemático. Además, hay, por supuesto que hay que ver las situaciones. Estas son generalidades, después hay que ver situaciones particulares. Sí, además un contexto mundial, digamos, que ayudaba a que existiera esta y, por esta supuesto, ebullición de había una ebullición general, digamos. Había todavía el socialismo, no había, yo digo, fracasado entre comillas en algunos lugares, porque estaba lo de Cuba, que era muy reciente. Seguía siendo una ilusión Cuba, claro. ¿No? Y Rusia también, a pesar del estalinismo, seguía siendo una posibilidad, por lo menos así se pensaba, ¿no? China con la revolución cultural también. Claro. Miren ahora China para qué lado se está yendo. Entonces, bueno, esto creo que hemos cambiado bastante la forma de percibir la relación de medios y fines, ¿no? Claro. Bueno, y el psicoanálisis en todo esto tiene que aportar, yo creo que puede llegar a aportar el poder transmitir de alguna manera que el ser humano no es o bueno o malo como un todo, que tiene contradicciones, que hay tensiones, y que esto también va a determinar que la sociedad que pueda llegar a construir, por mejores intenciones que tenga, también va a haber contradicciones y tensiones. Claro. Lo cual no quiere decir que uno no aspire a que una sociedad sea mucho más justa y que no haya, que haya la menor cantidad de situaciones traumáticas o de pobreza, pero que va a haber tensiones. O sea, suponer que no es crear una ilusión, claro, que te lleva a fracasar. Al menos eso es lo que, claro, el psicoanálisis de alguna forma muestra, ¿no? El ser humano es muy complejo, mucho más complejo de lo que... Es preferible el espíritu de lucha, de alguna manera, ¿no? Sí, lucha... sí, desde ya. Sí, no, pero está bueno esta, ¿no?, cuestión de también la lucha consciente de lo que se puede y de saber que va a haber conflictos, tensiones. Digo, conflicto hay en una pareja, hay en dos amigos, en algún momento van a tener un conflicto, y en un cambio quizás más grande a lo cual uno podría aspirar, también va a haber tensiones, digo. Claro, vos fíjate, otro de los elementos que mucho se hablaba en aquella época, 60-70, era la revolución sexual. ¿Qué era la revolución sexual? Que bueno, cuando cayera el sistema, la liberación también iba a llegar a la sexualidad, iba a ser todo de 10, no iba a haber conflictos sexuales, la regulación iba a ser nada más que por las ganas que vos tengas de estar con alguien. Ahora, a esta altura del partido nos damos cuenta que eso tampoco funciona, que eso no funciona, que los celos, que la rivalidad, eso va a seguir estando, más allá de, porque lo que pasa es que se confundía lo que es digamos, la represión de la sociedad como, claro, como la represión militar, o en ese sentido se confundía, se decía que todo el problema de la sexualidad era la represión de la sexualidad. Y no es así, no es así, porque menos represión de la que hay ahora en determinados ámbitos, y siguen habiendo problemas, digamos, ¿no? No, es así. Bien, clarísimo. ¿Algo más para agregar? En principio no, si quieren comentar algo más, estaría bueno. Juancito hace con la cara que no. No se me ocurre cosas para... Está bien. Y no, a mí me parece interesante, me parece optimista, sí, el mensaje, uh-huh, de darse cuenta de que va a haber tensiones, que siempre, uh-huh, cuando uno hace algo colectivo hay tensiones. Y claro, ese es un punto que vos usaste una palabra muy interesante, que es colectivo. Es decir, los colectivos tienen sus propios problemas. Yo creo que el psicoanálisis puede aportar ahí. Por supuesto que hay que estudiar muchísimo, hay que ver cómo, en qué puede aportar, ¿no? Y esto que vos decís de los límites, fíjate vos que a veces es paradójico, pero la impotencia, sí, la impotencia aparece cuando uno piensa que todo es posible. Entonces, si todo es posible, te sentís impotente porque no lo lográs. Si, claro, vos pensás que si vos aceptás determinadas limitaciones, entonces, sí, te sentís mucho más potente. Claro. Porque podés, porque acceder. Claro. Es una lógica de posibles impotencia. Bueno, y siempre funciona de esa manera, digamos, porque... Yo creo que sí, porque además tiene que ver con aceptar esto, ¿no? Aceptar que... Hay gente que se maneja, al menos, sí, pienso que se maneja de otra manera, como llegar a la meta, ponerse una meta y llegar y cumplir esa meta, que es posible esa meta, por más chiquita que sea. Claro, bueno, por eso... Claro, justamente eso, digamos, eso es la meta te la pones muy, muy, muy, muy, muy, muy lejos, y en un momento vas a decir, no llego. En cambio, si vos te la pones un poco más cerca... Más allá de que tengamos una meta, exacto, en el horizonte lejano. Y ojo que eso no significa resignación para nada. Significa tener conciencia de los límites que te ofrece la situación y de tus propios, claro, límites, ¿no? Mm. Como uno se cree, es decir, la omnipotencia infantil, por ejemplo. El chico cree que puede hacer cualquier cosa, que te, sí, puede decir cualquier cosa y que vos lo vas a creer. Es decir, hay una especie de exacerbación de sus posibilidades. Claro. Y en realidad el adulto se mata de risa de las cosas que te cuenta el chico, porque, sí, sabe que son mentiras, pero digamos, él cree que es posible, ¿no? Y algunos le siguen el cuento. Sí. Algunos grandes se creen y más todavía. Sí, algunos. Ese es un tema para hablar también. Bien. No, pero esto que decía también Juan de las metas, y que decíamos, digo, también está bueno cuando uno va con una meta más a corto, a mediano plazo, y puede irlas cumpliendo, digo, uh-huh, ya sea en un colectivo, ¿sí?, quizás individualmente, pero quizás ahora estamos hablando de los colectivos, también va tomando un gusto interesante. Sí, sí, sí. Yo pienso que es muy importante para lo colectivo también eso, ¿no? Pensarlo, repensarlo, darle vuelta. Y como yo decía hoy, esto de las cosas que uno ve que hacen ciertos colectivos, la productividad que tienen, sí, que no tenían entonces nuestra militancia. Claro. Nuestra militancia era más, claro, hacer pintadas, poner bombas, claro, objetivos así estratégicos. No en el hacer en sí, en el día, poner la, exacto, casa, hacen cosas. Exacto. Como decías, exacto, vos, y das el ejemplo de Loiga, que bueno, se hacen cosas, sí, concretas. Se hacen cosas concretas. Y a partir de ahí se vive. Bien, buenísima la columna. ¿Para cuándo el colectivo de psicoanalistas en el Olga Vázquez? Es un desafío. Mirá vos, es difícil. Bueno, hay que empezar con las pintadas y después veremos. Bueno, vamos a escuchar un tema que, como siempre pasa en 5 para el peso, en este caso tampoco no tiene nada que ver. Ver. Bueno, quizás sí, se llama Tinta Verde. Thank you. personaje es muy fácil, pero imitarlo lleva mucho trabajo. Con ustedes, el obrero de las voces, en Radionauta, Rulo Domínguez. Abuelito, dime tú. Bienvenido, Rulo. Gracias. ¿Nos tenés preparado el radioteatro? Sí, bájame eso, bájame la música. Bueno, vamos a hacer el radioteatro, que ya hicimos dos capítulos y ahora vamos a hacer uno nuevo. Voy a arrancar, ¿sí? Dale, perfecto. Dale. En el capítulo anterior... soy el locutor. En el capítulo anterior, después de cenar y de tomar café, iban a hacer los planes para conquistar el mundo. Muy rico el café, ¿eh? Sí, muy rico. Pero ya es hora de hacer los planes para conquistar el mundo. Sí, sí. Yo pienso que lo comparto mejor... Comparto esa idea. Sí, yo pienso que lo mejor sería primero robar un banco. Muy buena idea. Excelente idea. ¿Cuándo lo robamos? Mañana. Necesitamos más café, Alfredo. Sí, señor, ¿me han llamado? Sí, queríamos más café. ¿Cómo no? Ahora les traigo. ¿Ya hicieron los planes para conquistar el mundo? En eso estamos, Alfredo. En eso estamos. Vaya a traer el café. ¿No será medio... ¿No será medio buchón el mucamo? No creo, parece muy distraído. Soy Alfredo en la cocina. Voy a llamar al jefe para decirle que mañana van a robar un banco. Soy el teléfono. Tuti, tuti, tuti, tu. Secretaría de Inteligencia. Hola, jefe, soy Alfredo. ¿Cómo anda, Alfredo? Lo llamo para contarle que mañana van a robar un banco. ¿Y cómo van a conquistar el mundo? Todavía no lo sé. Pero entonces averigüe. Bueno, voy a averiguar. Alfredo, el café. Tengo que cortar y llevarles el café a los delincuentes. Bueno, tené cuidado, Alfredo. Acá está el café, señores. ¿Ya tienen el plan para robar el mundo? Sí, ya lo tenemos, está excelente. Sí, es uno de los mejores planes que hemos hecho. Sí, además con la plata que robaremos será mucho más fácil conquistar el mundo. Pero antes de conquistar el mundo, podríamos reservar un poco de plata para hacer un asadito, ¿no? Ja, ja, vos siempre tan chistoso. Sí, siempre tan majo. Alfredo, vamos a necesitar tu ayuda para robar el banco. ¿Qué haces mañana a la mañana? Tengo que trabajar en vuestra mansión, señor. Bueno, entonces te tomás el día entero, pero a la mañana nos das una mano. Entendido, señor. Pero antes puedo hacer un llamado por teléfono. Sí, ¿a quién? A la Secretaría de Contrainteligencia. ¿Qué dice? ¿A qué agencia? ¿A qué secretaría? Es un infiltrado, matémoslo. No, era un chiste. Soy el locutor. Continuará. Excelente, Rulo. Estoy muy intrigado de ver cómo sigue este radioteatro. Ahí todos por conquistar el mundo, por robar un banco. Vos que casi te quieren matar. Sí, es muy gracias que les haya gustado. Me encanta. Ya está por terminar este, pero va a haber otro. ¿Lo vas a presentar en algún teatro, Rulo? Esto, contale a la gente. Me dijeron que lo vas a presentar en algún teatro. Este es un radioteatro, no sabría cómo hacer un radioteatro en un teatro. Tendría que hacer, porque por eso es por la radio. Pero estaba pensando que averiguar, porque se puede hacer, ¿eh? En hacer una adaptación. Una adaptación teatral. ¿Sabés que a mí me hace está bueno, yo te puedo hacer una crítica constructiva? Sí, cómo no. Me da la sensación... Vaya, desde el tercer, cuarto capítulo estamos siempre en la misma locación, ¿no? Como que habría que salir de la locación como para que tenga más variedad, sobre todo siendo radio, teatro, que podemos, así con la imaginación, ir como a otro lugar. Sí, bueno, lo que pasa es que yo estoy basado, bueno, en una obra de Buñuel. Ah, sí. Yo no... disculpame. ¿En qué obra de Buñuel? En la que están todos cenando, ¿cómo se llama? El encanto, el de la burguesía. No, no la vi, no vi esas películas. Ah, sí, ya sé cuál es. El discreto encanto de la burguesía. Esas películas me dan hambre, no sé, porque el director ese me da hambre. ¿Sí te dan ganas de comer muñuelos de acelga? Sí. ¿Cómo sabes? Porque se llama buñuel. Ah, tenés razón, por eso. Qué entonces. Rico los buñuelos de acelga que hacía Emilce, la mamá de un... Escuchame, Rulo. No, la tía de un amigo mío. Qué rico. Rulo, yo no entiendo mi personaje. No sé qué es lo que hace mi personaje, porque no lo entiendo. Digo. Bueno, después te lo explico. Pero no. Pero qué mala onda, Rulo. Sí, no, porque no importa. Vos tenés que locutar y listo. Vos leés y ya está. Pero no, pero yo quiero entender mi personaje. Digo, no puedo estar hablando por hablar y no entender mi personaje, ¿entendés? Quiero construir mi personaje, digo. Vos imaginate que cada vez que tenemos que hacer esto, no sé en dónde estoy parado, porque no sé cuál es mi personaje. Bueno, ahora nos quedamos y lo dale, vamos construyendo. Dale, me encantaría saber mi personaje. Bueno, muchachos, nos tenemos que ir despidiendo, ¿sí? Sí. Bueno, yo me despido, chau Rulo. Tenemos un mensaje, ¿dejamos un mensaje? ¿Tenés un mensaje? Sí, tengo un mensaje. Dale. Sí, uno de los últimos. Llamó Susana de la parroquia, dice que la Plaza Moreno, la catedral, está muy contenta con la gestión del párroco y por haber implementado la limosna electrónica. Así que manda saludos y bendiciones. Ah, mira que tienen un... Sí, un pusieron, parece ahí en la parroquia, pusieron un cajero electrónico donde vos podés poner, digamos, la limosna. Antes viste que vos pasaban con la bolsita, ahora directamente eso no está más. La limosna no es a lo... ¿Se dice limosna en claro, la iglesia? Claro, la limosna. Ah, mira. No, el diezmo me parece que es en las iglesias evangélicas y mormónicas. Así es. Y mormónicas. Bueno, así que la limosna. Sí. Mira vos. Bueno, nos despedimos arriba. Chau, Orlando. Chau, Pablo. Nos vemos el próximo miércoles con más sobre el Pucho. Un programa que me gusta mucho. Bueno, chau a todos, espero que disfruten esta semana. Bueno, a salir el fin de semana con todo y escuchemos mucha música y bueno, consumamos que es lo mejor. Compremos, vayamos a comprar cosas al shopping, vayamos de shopping el fin de semana para distraernos y todas esas cosas lindas que hay. Bueno, no es el mejor mensaje que después de bueno, la columna, para cada uno, digamos, a cada uno el mensaje, a mí me gusta eso, me gustaría yo. Bueno, por eso, yo le estoy diciendo que no es un lindo mensaje no lo vamos, te voy a bajar el micrófono, ahí está. Chau Diego. Juancito, nos estamos viendo. Bueno, nos vemos la semana que viene en Radionautas. Saludos, que tengan linda semana. Dale, mamá, nos vemos en 15 días. Nos vemos en 15 días. Y a todos los radio oyentes y oyentas, les mandamos un saludo. Y nos vemos el próximo miércoles.